jubilados, familias, rodeando el Congreso para decirle a las y los diputados que defiendan el Hospital Garrahan, hospitales pediátricos alcanzados por la ley y residencias nacionales, así como la universidad pública, rechazando los vetos del gobierno de Milei para ponerle un freno al vaciamiento del hospital y la universidad. Un pueblo está movilizado y mirando lo que ocurre en la Cámara de Diputados de este Congreso. Basta de ajuste a la salud y la educación públicas. Se saldó el debate. Muchos dirigentes nos decían que no se podía salir a enfrentar al gobierno porque tiene apoyo. Sin embargo, quienes como en el Garrahan peleamos contra la destrucción que impulsa el oficialismo, tenemos un respaldo creciente. En contraste, el gobierno sufrió una derrota categórica y el rechazo de una mayoría cada vez más grande. Milei insistió por cadena nacional en un ajuste criminal que no produjo ningún beneficio económico. Salva a una pequeña minoría de ricos y a los funcionarios que recibían coimas, como el 3%. No admitimos autoridad alguna a este gobierno para seguir ajustando y llamamos a profundizar la lucha en las calles y los lugares de trabajo para detener la destrucción de la salud, la educación y el salario.